historia en común. Una identidad compartida. Muchos pueblos en una misma nación. Muchos pueblos en una misma nación. Resistimos hace más de 500 años. Más de 500 años. Oyapó 500 ari yayeputa soño ndive. Sintiendo. Soñando. Y construyendo la patria grande. La patria grande. La patria grande. Ahora comienza. Ahora comienza. Al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. Río Bravo y Ruyote. Al sur del río Bravo. Noticias, cultura y raíces de nuestra América. Una nación, una bandera, un mismo lugar. Una historia, una cultura, identidad. Gente de su gente del norte, un mismo lugar. Latinoamérica. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a este programa número 125 de Al Sur del Río Bravo. Una excusa para barrer todas esas fronteras que nos han impuesto y sentipensarnos en la cultura, en las raíces, en la música de nuestra América. Estoy acompañada de los mejores compañeros de toda nuestra patria grande. Entre ellos, Gerardo Zajkowicz, aquí a mi izquierda, que hoy no abrió el programa. Gracias, gracias Lupita por hacerse cargo del comienzo. Ando medio bajón, me costaba dar esas buenas de siempre, porque no estábamos viviendo unas buenas horas en América Latina, así que lo de buenas sería una formalidad. Nos está arrasando el terremoto Bolsonaro por toda América Latina y eso ha encendido todas las alarmas, por eso acá andamos un poco preocupados de lo que pueda pasar para Brasil y para nuestra América, pero así todo, como siempre decimos, le ponemos buena cara a las malas noticias. Arrancamos este espacio que intenta por 2 horas semanales compartir con vos las noticias, la cultura, las raíces de nuestra América y, como decía Lupita, burlarnos de las fronteras que nos han impuesto, reivindicar y rescatar nuestra identidad latino-caribeña. Pero no somos dos aquí en la mesa, sino que somos tres y tenemos al más peque, al guachín, al botija, al chamo, al chavo, al cabro chico. A Lucio Garriga, que ya está concentradísimo. ¿Cómo va? Buenas tardes, buenos días, buena madrugada, buenas noches para todos, todas y todos. Un placer, un nuevo programa al sur del Río Bravo con un continente marcado por el poder de la derecha, por el poder de la derecha más fea de todas, Jair Mesías Bolsonaro, como veníamos anunciando y analizando en este programa. Ganó la primera vuelta en las elecciones de Brasil, nada más y nada menos, con 46% de los votos, casi 50 millones de votos. Además, más votos que toda la población de la República Argentina, por ejemplo. Así es, en un rato nomás nos vamos a meter en contexto. Hoy va a ser un programa muy dedicado al Brasil. Obviamente es el centro de gravedad y también el centro de preocupación. Como decía Lucio, cerca de 50 millones de brasileños y brasileñas votaron a un proyecto abiertamente fascista. Esa es quizás la principal conclusión que nos deja el domingo, así que es interesante meternos de lleno en lo que se viene para el Brasil y este camino que se recorre hacia la segunda vuelta del 28 de octubre, pero también tenemos algunas otras noticias. Así es, porque también hay noticias desde Costa Rica. Se inició la quinta semana de paro, movilización y huelga contra la reforma fiscal que impulsa el presidente Carlos Alvarado. Entre otras cosas, hay algunas novedades en lo que respecta a esta lucha de los trabajadores y las trabajadoras de la Suiza de América Latina, podemos decir, de América del Sur. Nadie así que se enoja, Lupita. O la Costa Rica de Europa. Sí, ya yo puse ahí mi visión del asunto. Ajá. No está en Suiza porque están ahí en pie de lucha hace un mes, ¿no? Las trabajadoras y trabajadores. Y además vamos a estar hablando de Perú, que también hubo elecciones y también hubo una novedad muy importante con el indulto. que Pedro Pablo Kuczynski, el ex presidente peruano, le había brindado a Alberto Fujimori, el dictador de la década de los 90, bueno, fue rechazado, fue anulado este indulto, por lo cual todo hace indicar que Alberto Fujimori, de no realizarse ninguna escaramuza en la justicia peruana, que bastante sucia está, volvería a la cárcel en los próximos días. Lupita, además de las noticias, ¿qué otras cosas vamos a tener hoy? Hay ciertos rumores de que hoy se daría finalmente la pelea del siglo. La esperada disputa entre usted como rapera y aquel rapero gringo que la desafió, ¿es así? Mira lo que te voy a decir, Jera, que en este preciso instante debe estar aterrizando su avión para venir aquí mismísimo al estudio. Ajá. A ver si se aguanta ese duelo que nos propuso. Yo apuesto a que ese gringo no le dura ni dos rounds a usted, Lupita. Vamos a ver, yo estoy afiladísima luego del entrenamiento del programa pasado. Ajá. Y estoy preparada para todo. Imperdible hoy, no te pierdas la pelea del siglo, diría yo, entre Latinoamérica, representada por nuestra querida Lupita, y el norte. El norte imperialista yankee, representado por el rapero White Pride. White Pride, bueno, ese es el nombre del rapero gringo que va a venir hoy. Le vamos a hacer un lugar, le vamos a abrir las puertas y se las va a tener que ver con nuestra latinoamericanóloga. ¿Quiénes más van a andar por los micrófonos del sur del Río Bravo estas horas? Hoy tenemos, como siempre, las noticias antipatriarcales de la mano de Victoria, de Vicky. Y también hoy tenemos la columna de rescate histórico, Huellas en el Mar, con el queridísimo Manu Ducid. Así que hoy vamos a tener de todo. Y hablando del Ducid mayor, tenemos el agrado también de contar al Ducid menor. Nada de esto pudiera ser posible sin Agustín Ducid en los controles. ¿Qué tal? ¿Cómo andan ustedes? Muy bien, ¿usted? La verdad que semejante presentación me deja sin nada para decir. Ya le dejamos poca menos. Bueno, algo que se le ocurra para promocionar, para invitar a la oyentada que se quede estas dos horitas con nosotros. Y los acontecimientos son muchos, muy diversos, con su complejidad cada uno, y acá le brindamos un espacio a cada uno de esos acontecimientos para analizar sus particularidades, desde también su generalidad, así que mira, me parece que hay un aporte grande para hacer ahí y te tenés que quedar a escuchar esto. Y principalmente porque si tú estás deprimido como nosotros, hoy aquí te levantaremos el ánimo, como me lo he propuesto ya. Por favor, Lupita. Años A. Así es. Hoy vamos a levantarte el ánimo, que viene complicado acá en América Latina y el Caribe, al sur del Río Bravo, el programa que sale por nuestra casa matriz, Radio Nauta, FM 106.3, radionauta.com.ar, pero también, por suerte, con cada vez más radios amigas y aliadas en toda nuestra avia y ala. Las vamos a mencionar, son las siguientes. En México nos escuchan por Radio Comunitaria Totopo y Radio Nuestra Palabra de Cuicatlán, en Oaxaca. En Colombia nos escuchan por Contagio Radio. En Chile por Radio Placeres en Valparaíso, Radio Villa Olímpica en Santiago, Radio Aucán en el Valle de Colchagua, Chilhué Radio en la isla de Chiloé, Radio Manque en Rancagua y la Agencia de Noticias Medio a Medio. En la Argentina por FM Che Comunitaria en Neuquén, Radio El Algarrobo en Catamarca, FM La Caterva y Radio La Colectiva en Ciudad de Buenos Aires, Radio La Mosquitera y La Pujante en Mendoza, Radio Encuentro y Estación Choel en Río Negro, FM Punta del Indio en Provincia de Buenos Aires. Además nos escuchan por Radio Pueblo y Radio Garabato en Córdoba, Radio UNER, la radio de la Universidad Nacional de Entre Ríos en Concepción del Uruguay, y Radio La Azotea en Mar del Plata. Saludamos a la radio que se sumó hace poquito, ¿no? Allá en La Feliz. Y también a Pablo Sebastián, que nos escribió diciendo que nos escuchó y le pareció una propuesta muy interesante y entretenida el programa. Así que un gran abrazo para Pablo. Un abrazo desde La Azotea. Desde La Azotea, bueno. De Argentina ya lo dijimos, nos vamos para Venezuela, que sonamos por la Radio del Sur, Radio Ecos en Mérida, Radio Antena Libre y Radio Crepuscular en Barquisimeto y Radio Comunitaria UNARE en el Estado Bolívar. En Honduras nos escuchan por Radio La Voz Lenca y Radio Guarajambala en Ciudad de la Esperanza. En Guatemala nos escuchan por Radio Voces de Ixmuleu. En Panamá por Radio Temblor. Y en Uruguay por Radio Ciudadana La Gaviota, Radio Contacto Sur y Radio Mundo Real. Ahora sí, ya hicimos las presentaciones formales, nos vamos rapidito y sin escalas al primer destino noticioso de nuestra América. Ya lo anticipamos y obligadamente nos vamos para o Brasil. A pensar que você amanhã há de ser outro dia. você, onde vai se esconder da enorme euforia? Como vai proibir? Bueno, nos vamos para a Brasil. No queda otra que hablar de lo que fue el sacudón político quizás más fuerte de las últimas décadas en América Latina. Decíamos, por primera vez en mucho tiempo, un proyecto así tan abiertamente fascista, un candidato con tintes tan nefastos, ¿no? Y con todas las características que venimos reseñando, Jair Messias Bolsonaro, la ultraderecha brasileña, no solamente se queda primera en esta segunda vuelta, sino que por un porcentaje mucho mayor de lo esperado, 46% de los votos, más de 50 millones de votos sacó Jair Bolsonaro, quedó cerquita ahí de ganar en primera vuelta, por suerte no fue catástrofe total, pero quedó ahí al borde del abismo Brasil, y en segundo lugar, Fernando Haddad, candidato del PT, con el 29%, 31 millones de votos para Haddad, van a ser quienes disputen la segunda vuelta el 28 de octubre. Sí, una diferencia mayor de la esperada, según todas las encuestas. Otra vez la pifiaron las encuestas. Sí, creo que le pifiaron más a nivel estatal y diputados senadores que a nivel presidencial, porque es verdad que le había dado una diferencia menor a Jair Bolsonaro. Pero ninguno le daba más de 35, 36. Sí, es verdad, es verdad. Más de 10 puntos de Volvieron a fallar las encuestas en Brasil, pero lo cierto es que Jair Messias Bolsonaro se hizo muy fuerte durante el domingo. Hasta se hablaba en los primeros momentos del recuento de votos de una victoria en primera vuelta, lo que hubiera sido terrible para este continente. Recordemos y analizamos lo que veníamos diciendo en este programa. Jair Bolsonaro se hizo fuerte en el centro y sur del país, ese Brasil rico y terrateniente, blanco, industrial en algunos sectores, mientras que el candidato del PT, Fernando Haddad, se hizo fuerte en el nordeste, esa región del norte brasilero, pobre, campesino, que siempre le fue fiel a Lula da Silva. Desde que llegó al poder, bueno, se volvió a confirmar la distribución de votos. De ahí esa frase que ha circulado mucho en muchas brasileñas y brasileños, de que el nordeste salvó la democracia en Brasil. Así es, sí, porque en 8 de los 9 estados que componen el nordeste brasilero ganó el candidato del PT, el candidato de Fernando Haddad, que también tuvo una buena repercusión a nivel estatal, a nivel de gobernadores, también tuvo una buena representación el PT en aquel sector del país. Pero Jair Bolsonaro, podemos decir, sacó mucha cantidad de votos y arañó la victoria en primera vuelta, por lo cual el desenlace, lo que pueda llegar a ocurrir en la segunda vuelta el próximo 28 de octubre, la verdad que para el PT y para toda la democracia latinoamericana y sudamericana es bastante preocupante. La aplanadora Bolsonaro se erigió el domingo en Brasil y después de conocerse los resultados, Jair Messias Bolsonaro decía lo siguiente. Vamos a reducir la delincuencia, lo máximo. Sabemos que es difícil. Nosotros también vamos a disminuir el poder que tiene el Estado. Tendremos máximamente, o a lo máximo, 15 ministerios. En el primer año tendremos 50 empresas estaduales. Y también vamos a continuar con mucha responsabilidad. Vamos a tratar de disminuir el tamaño y el poder del Estado, porque solamente de esa manera nosotros lograremos cumplir con la Constitución. Tenemos una responsabilidad. Tenemos que definir cuáles son las estrategias del Estado. Tenemos una gran responsabilidad. A pensar que você amanhã dice. Bueno, la traducción de lo que decía Jair Messias Bolsonaro el domingo después de conocerse la victoria y sus promesas que las viene repitiendo, ¿no? Achicar el Estado, reducir ministerios y sobre todo, lo que también ratificó después por Twitter, privatizar muchas de las empresas estatales. Sí, Jair Bolsonaro indicó que de ser elegido el próximo 28 de octubre achicará la cantidad de ministerios, privatizará o eliminará empresas estatales y descentralizará el poder. Cualquier relación con una época neoliberal que azotó a este continente no es pura coincidencia. Querida Lupita, te veo atenta a todo lo que ocurre en Brasil. Además, Jair Bolsonaro publicó en su cuenta de Twitter, donde tiene un gran número de seguidores, en lo que ahora se analiza también lo que es las redes sociales, Bolsonaro prometió reducir el número de ministerios y combatir fraudes en la Bolsa Familia. Recordemos, la Bolsa Familia es uno de los programas sociales más importantes de toda la política del PT, destinada a los sectores más pobres, básicamente, que ayudó a sacar de la pobreza a millones y millones de personas. Y hablando de lo que decía la política económica, ¿no?, de Jair Messias Bolsonaro, varias veces él dijo, bueno, yo de economía no entiendo nada, sí, le dejo toda esa cuestión a Pablo Guedes. ¿Quién es Pablo Guedes? ¿Quién se supone que si gana Bolsonaro va a ser el superministro de todas las aristas económicas? Bueno, un ultraliberal que estudió en la escuela, en la Universidad de Chicago, ¿no? Un Chicago boy. Chicago boy. Como se suele decir. Debe ser, capaz que fue alumno de White Pride, ¿no? Puede ser, puede ser. Lo cierto es que Pablo Guedes tiene un programa económico, obviamente ultraliberal, conocido como con esa escuela de Chicago. Así que lo que haría en materia política económica es eso. En política represiva ya lo sabemos porque lo viene diciendo en cada una de sus declaraciones, así que por ahí va también un poco el peligro de Bolsonaro. Lo peor de todo es eso, ¿verdad? Que ya sabemos todo lo que va a hacer porque creo que no ha habido político más sincero, eso es lo único que le podemos rescatar a este Bolsonaro, que ha sido totalmente honesto con lo que quiere hacer. Eso es lo más peligroso, que sabiendo lo que el tipo es y lo que el tipo va a hacer, ha logrado generar un movimiento de masas que lo apoye. Eso quizás es el dato novedoso de esta época en América Latina. Que una derecha, no haya una derecha, digamos, dura a nivel político, económico, como los Macri, los Temer, los Iván Duque, los Abdo Benítez, sino un tipo abiertamente fascista y que promueve la tortura y la violencia y reivindica la dictadura, sea apoyado por 50 millones de brasileños y brasileñas. Eso es lo que vamos a preguntar en un rato a quien entrevistemos, pero mientras tanto compartimos algunos datos más que nos dejó esta primera vuelta y ya caminando hacia el balotaje. Sí, porque Fernando Haddad, luego de los comicios del domingo, viajó desde San Pablo, donde él reside, donde él fue alcalde de la ciudad de San Pablo, viajó hasta Curitiba, donde se reunió y visitó. Bueno, reunir es medio feo decir, ¿no?, porque está preso Lula da Silva. Visitó a Lula da Silva en la Superintendencia de la Policía Federal, donde está preso, justamente, como decíamos hace unos meses, por corrupción y lavado de dinero. Luego de su entrada a la cárcel y su salida, Fernando Haddad dijo en una conferencia de prensa que en la segunda vuelta enfrentará a una sólida historia de programas sociales contra el modelo económico neoliberal impulsado por Bolsonaro. Haddad también expresó que buscará unir a todas las fuerzas democráticas en torno a su campaña para vencer al capitán del ejército, Bolsonaro, que aspirará a aumentar un poco su caudal de votos, apenas pocos votos más para quedarse con lo que será la victoria el próximo 28 de octubre. Escuchamos lo que decía este lunes Fernando Haddad luego de visitar a Lula. Voy a conversar con las fuerzas democráticas del país, representadas por algunas candidaturas, sí, citei Ciro Gomes, Guilherme Boulos, estoy manteniendo contacto con algunos gobernadores del PSB, com quem eu tenho longa relação de amizade política. Falei com o Paulo Câmara, vamos falar com o Carlos Siqueira, presidente do PSB. Temos todo interesse em que as forças democráticas progressistas estejam unidas em torno desse projeto de restauração, né, de um projeto de desenvolvimento com inclusão social. E eu entendo que nós temos toda a condição de nos apresentar no segundo turno com a força que esse projeto merece e disputar voto a voto, né, o eleitorado para o segundo turno. Apesar de você, amanhã há de ser. Fernando Haddad, con expectativas para este segundo turno, no va a ser fácil. Tiene que remar bastante el PT para ampliar su base de apoyo en los votos para la segunda vuelta. Bolsonaro tiene que crecer poco. No está difícil para él, pero el PT ya se aseguró, por ejemplo, el apoyo de Ciro Gómez, quien salió tercero en la elección con 12,5% de votos, un apoyo bastante importante que se suma a Haddad. También el PSOL con Guillermo Boulos también anunció que va a apoyar a Haddad. Así que, bueno, el desafío del PT va por ahí, ¿no? Por aglutinar a la mayor cantidad de fuerzas políticas y sociales que lo apoyen, tanto de la izquierda como de la centroizquierda y un poco más allá, incluso sectores del PSDB, del Partido de la Socialdemocracia, que fue el gran derrotado también de esta elección. Gerardo Alckmin, su candidato, sacó nada más que 4,5%. Sí, uno de los perdedores de esta elección, sin duda. Sí, no solo a nivel presidencial, donde sacó muy poco, el partido que había disputado los últimos cuatro balotajes, por ejemplo, el principal partido de Brasil, que había jugado, había llegado a los últimos cuatro balotajes, los dos con Dilma y los dos con Lula. Bueno, ahora queda solo con el 4,5% y también bajó un montón en el Congreso el PSDB. También el MDB, el partido de Temer, sacó Meirelles, creo que el 1,2%. Meirelles el 1,2%. 1,2%, así que una implosión total de los partidos tradicionales de la derecha y la centro-derecha de Brasil. Sí, lo que vos decías en relación al PSDB, Geraldo Alckmin, Michel Temer, y la recomposición de fuerzas de ahora de cara al próximo 28 de octubre. Por ejemplo, la candidata a vicepresidenta de Geraldo Alckmin, Ana Amélia Lemos, la integrante el PP, uno de los partidos más de extrema derecha de Brasil, que fue el partido de Jair Bolsonaro hasta el año 2015, por ejemplo, el partido progresista, estamos hablando. Ana Amélia Lemos confirmó ayer que apoyará a Bolsonaro de cara a la segunda vuelta porque está en riesgo el lavallato. Habría que decirle a Ana Amélia Lemos que fue la candidata a vicepresidenta de un hombre que está acusado de haber recibido 10 millones de dólares en la causa del lavallato, pero ya empezamos a ver cómo se reacomodan las fuerzas políticas de cara al 28 de octubre. Por ejemplo, el candidato a gobernador también del PSDB, João Doria, del estado de São Paulo, uno de los estados más importantes de todo el país, también confirmó que apoyará a Jair Bolsonaro. Y el Partido Novo, que es un partido pequeño de Brasil, que no es muy grande, podemos decir, pero que tiene su importancia en algunos estados, anunció que permanecerá imparcial de cara también justamente al balotaje que definirá la futura presidencia de Brasil. Otro dato que genera cierto optimismo tiene que ver con la cantidad de abstención que hubo en Brasil. Fue cerca del 20,3%, o sea, 30 millones de personas que no fueron a votar y cerca de 10 millones entre voto y blanco y nulo. Sí. O sea que ahí tenés 40 millones más. Bolsonaro le lleva 18 millones a Haddad. Y ahí, entre nulos, abstención y quienes no fueron a votar, tenés 40 millones. Obviamente, no todos van para uno ni otro candidato, pero hay posibilidades de que Haddad crezca también por ese lado. Sí, además hay que analizar, ¿no?, cómo el futuro, cómo se definirá. A ver, está en juego, como muchos sectores de la izquierda brasileña dicen, está en juego un gobierno de izquierda, no el PT, no la Bolsa Familia. Está en juego la democracia de Brasil. Recordemos, Fernando Haddad, cuando da su discurso luego de los comicios del domingo, dice, está en riesgo la constitución del 88, que es la constitución que se formó post-dictadura en Brasil. Bueno, una denuncia clara, ¿no? Su intención, la intención del PT, será unir al mayor sector político, social y económico de Brasil para derrotar a un candidato que, ya como sabemos, pero nunca viene mal recordarlo, es totalmente homofóbico, misógino, violento y racista, y está a punto y tiene serias chances de convertirse en el presidente de una de las 10 economías más importantes del mundo y del país más importante de América del Sur. Nos vamos a una pausita escuchando un poco de música brasileña. Al regreso vamos a viajar a Brasil para entender cómo se está viviendo este momento tan particular en la historia brasileña, y también nos vamos a meter en otros datos, por ejemplo, en qué pasó en las elecciones legislativas, cómo queda el Congreso brasileño y también las gobernaciones. Ahora sí, un poquito de musiquinha con un clásico que aquí conocemos por otra versión, por una subversión. Así es, nos vamos a ir con un clásico de Cazuza con Ao Tempo No Para. Que aquí lo conocemos por el tema de la Bersuit, ¿no? Que le ha hecho el cover y que en el estribillo dice algo así que... Y tu cabeza está llena de ratas, ¿no? Tu cabeza está llena de ratis, podríamos decir también, pensando en quienes han votado Bolsonaro. La dejo picando para quienes sepan argentino. Os homens armarão pra me convencer, apagar sem ver toda essa droga que já vem malhada antes de eu nascer. Não me ofereceram nem cigarro, fiquei na porta estacionando os carros. Não elegeram chefe de nada, o meu cartão de crédito é uma navalha. Brasil, mostra tua cara, quero ver quem paga, pra gente ficar assim. Brasil, qual é o teu negócio, o nome do teu sócio? esta festa pobre que os homens armaram pra me convencer a pagar sem ver toda essa droga que já vem malhada antes de eu nascer. Não me sortearam a garota do Fantástico, não me subornaram, será que é meu fim? Ver TV a cores na tábua de um índio, programada pra só dizer sim, sim. Brasil, mostra tua cara, quero ver quem paga pra gente ficar assim. Brasil, qual é o teu negócio? O nome do teu sócio, confia em mim. Grande pátria desimportante, em nenhum instante eu vou te trair. Não, não vou te trair. Tua cara, quero ver quem paga pra gente ficar assim. Brasil, qual é o teu negócio? O nome do teu sócio, confia em mim. Yeah! Brasil, mostra tua cara, quero ver quem paga pra gente ficar assim. Ah, Brasil, qual é o teu negócio? O nome do teu sócio, confia em mim. Confia em mim. Ya regresa al sur del río Bravo. Estamos en la web radionauta.com.ar. Porque sin tu deseo, los derechos sexuales son solo una frase bonita. Porque sos vos quien decide cuándo. Porque quienes podemos gestar, no tenemos que pedir permiso. Contás con nosotros. Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Desde 1986, mujeres de todo el país nos encontramos cada año para compartir experiencias que parecen individuales, pero son de todas. El Encuentro Nacional de Mujeres es un evento único porque es autónomo, autoconvocado, autogestivo, plural, federal, horizontal y democrático. Durante 3 días, miles de mujeres nos reunimos en talleres que son el corazón del encuentro. De estos debates, miles de mujeres nos reunimos en talleres que son el corazón del encuentro. De estos debates han surgido las leyes de cupo femenino, matrimonio igualitario, violencia de género, programas de salud sexual y el proyecto por el aborto legal, seguro y gratuito. En octubre, Trelew será sede del encuentro más austral. Sumate, hagamos historia. 33º Encuentro Nacional de Mujeres Trelew Chubut. El encuentro somos todas. Encuentrodemujeres.com.ar. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, transmite Radio Nauta 106.3. Continuamos al sur del río Bravo. Comunícate con Al Sur del Río Bravo a través de sus redes sociales. Por Facebook, Al Sur del Río Bravo. Por Twitter, arroba Sur del Río Bravo. O por Instagram, arroba Al Sur del Río Bravo y un bajo radio. Dale like a la integración latinoamericana. Segundo bloque de Al Sur del Río Bravo, dale like a la integración latinoamericana, comunícate con nuestras redes sociales y hay gente que ya nos ha enviado algún saludito en algún momento. En un rato vamos a saludar a la oyentada que se ha comunicado. Mientras tanto, ¿seguimos viajando? Vamos a hablar con la gente que sabe. Vamos a hablar con la gente que sabe y que está en el lugar donde hay que estar. Si querés saber qué está pasando en Brasil por estas horas, qué se siente, qué se palpa, qué se percibe... Hacia Brasil nos vamos. En diálogo con Al Sur del Río Bravo. a pensar de você. Saludamos a Jonathan Campos, él es periodista de Brasil de Fato, uno de los proyectos comunicacionales más interesantes en Brasil, siempre vinculado al periodismo popular. Jonathan, bienvenido al sur del Río Bravo. Buenas tardes, Gerardo. Buenas tardes a todos que escuchan su programa ahí en su ciudad, en Argentina. Se da la orden. Bueno, gracias por atendernos. Hay mucha preocupación, sobre todo nos invade en el resto de América Latina por lo que pasó el domingo, si bien se podía prever una victoria de Bolsonaro, pero el gran caudal de votos encendió todas las alarmas en América Latina y quisiéramos entender qué pasó o, sobre todo, bueno, cuáles son las razones para vos, para los compas de Brasil de Fato, de lo que está pasando en Brasil con este fenómeno Bolsonaro. Hace un tiempo nos preguntábamos cómo puede ser que el 10% de intención de voto tenga Bolsonaro. Después nos preguntábamos cómo puede ser que el 20% vaya a votar a Bolsonaro. Bueno, ahora nos desayunamos con que 50 millones de brasileños y brasileñas votaron a un proyecto abiertamente fascista. ¿Cómo se explica esto para entenderlo por fuera de Brasil? Ajá, bueno, Gerardo, hiciste un histórico muy bien hecho. Bueno, estamos en un proceso electoral. Hay que recordar que Brasil es un país con 200 millones de personas, 147 millones de votantes, de gente que va a la urna a votar, y hay interés de todas, del modelo económico, hay interés de la gente de otros países, y bueno, lo que está pasando aquí es que hubo una campaña de desvaluación de la política aquí en Brasil, y eso no es de hoy. El fenómeno Bolsonaro es un resultado de como 10 años de una campaña en contra de la política. Hay que recordar que hubo la jornada de protestas en Brasil de 2013, o sea, hace 6 años que esas protestas hicieron tomaron la calle jóvenes y con banderas de luchas en contra la política, en contra los políticos y con banderas muy muy muy flojas, ¿sabes? Banderas que no eran tan fuertes como salud, como seguridad y todo, sino que era una bandera en contra la política. Eso ha pasado por el Brasil, por supuesto que el movimiento popular resistiendo, el movimiento sindical, los partidos de izquierda, pero ahora en esta campaña se parece que después de 2 años de un golpe de Estado que mantiene el presidente Temer en el poder hace 2 años, ese es un resultado mal hecho, un resultado de eso que ha pasado, de una campaña muy fuerte en contra de la política. Entonces, pues que el resultado de Bolsonaro, hay varias motivaciones. Una, la gente, incluso el elector de Lula, hay que decir que sacaron Lula del proceso electoral, el político que más le gustaba al brasileño, de varias clases, por supuesto más fuerte en las clases más bajas, las clases más populares, y cuando sacaron Lula de ese proceso democrático brasileño, mucha gente está como revoltada y no está más acreditando en la política, y hay un fenómeno incluso de gente popular, de pobres, de personas que no tienen ganancias, que se cambiaron del voto de Lula para la extrema derecha Bolsonaro. Porque esa es una evaluación nuestra, que el Bolsonaro logró presentar para la población un candidato contra el sistema, contra todo, ¿sabes? Contra todo. Es una palabra de orden muy, muy, muy vaga. Gente que no le gusta la política, eso hace un poco de censo en un escenario en donde el judiciario brasileño pasa por todos los procesos judiciales para incriminar y meter en la cárcel al presidente Lula, y eso, el presidente Lula hace 3 meses está en la cárcel. El judiciario está prohibiendo los medios de comunicación de hablar con ese señor, con ese candidato, Y ahorita tenemos ese resultado de una desesperanza en la política, más una campaña deshonesta del candidato de la extrema derecha, Bolsonaro, que metió en las redes sociales mentiras de todas las órdenes, mentiras increíbles, pero para uno que no está acostumbrado con la política, es fácil acreditar en fake news, como se han llamado las mentiras, las noticias falsas. Entonces, porque es un escenario de muchos puntos, de muchas motivaciones que se cambió en un segundo turno con un candidato de la extrema derecha y el candidato Fernando Haddad, que es una esperanza que se mantenga la democracia. Aunque todo eso ha pasado, no es difícil de ese candidato que representa la democracia, el Fernando Haddad, lograr tener más votos. Porque mientras Bolsonaro tenga 47% de los votos válidos, hay ahí más 100 millones de brasileños que no votaron por Bolsonaro. Hay como 20 y pico millones que no fueron a la urna, no fueron a votar. Hay otros que votaron el candidato de centro izquierda, Ciro Gómez. Hay los 29% que votaron por Fernando Haddad. Así que hay una disputa. Es un escenario triste, un escenario malo, pero no es el fin del mundo. Hay que las fuerzas democráticas tienen que reaccionar y hacer el debate sincero, el debate de la verdad, restablecer la verdad, para que así el pueblo pueda elegir si quiere un candidato de extrema derecha o si quiere un candidato que represente las fuerzas más progresistas del país. Jonathan, ¿cómo estás? Buenas tardes, Lucio te saluda. Hola, Lucio. ¿Cómo analizás vos lo que fue la campaña de Bolsonaro y dónde podrías colocar sus máximos representantes del poder? ¿Cómo jugó en su elección la iglesia evangélica, los grandes terratenientes de la tierra, los sectores de la seguridad, tanto militares como de la policía de Brasil? ¿Cómo crees que conjugó esto en la candidatura de Bolsonaro? Bueno, Lucio, hiciste un recuerdo muy bien que yo no había recordado. Bueno, es el número de votantes por el Bolsonaro, por supuesto, que tiene todos esos actores involucrados con su campaña. Por ejemplo, las iglesias pentecostales, neopentecostales, como hemos llamado aquí en Brasil, ellos están haciendo campaña dentro de los templos de religión, de su religión. Eso es prohibido por la ley electoral en Brasil, pero eso está, ellos están haciendo eso abiertamente. Entonces, esos tipos, esos líderes religiosos que ultraconservadores, por supuesto, están involucrados con la campaña de Bolsonaro, los grandes dueños de la tierra, de la gente que ensamblaje de soya y la gente que tiene una plata increíble, también por motivos que no son motivos populares, son motivos económicos, también están involucrados en esa campaña. Y bueno, la derecha, me parece que la derecha está unida en contra del progresismo brasileño y en favor del Bolsonaro. Así que, por el otro lado, candidatos y partidos de centro-derecha, de centro-izquierda, han discutido el apoyo para Fernando Haddad y bueno, vamos a tener una pelea muy increíble aquí. Sepan ustedes que algunos actos, algunos hechos de violencia ya han aparecido en esos días de la segunda gira. Por ejemplo, un señor en el estado Bahía, que era un señor, un maestro de capoeira, de la danza brasileña capoeira, la lucha capoeira, ese señor dijo para otro que era por Fernando Haddad y llevó varias apuñaladas y se cayó muerto. Y eso pasó hace 2 días. Eso, é um crime político. E uma periodista aqui em Brasil, em minha cidade, na capital Recife, ela foi agredida por dois tipos que lhe disseram que, mira, os periodistas terão que morrer e você não vai ser violada aqui porque há muita gente. E digo para uma periodista que nem sequer de esquerda ou de direita estuvo aí trabalhando com sua tarjeta e tudo. Então, hechos de violência han aparecido em todo o país porque eles têm um candidato que tem um discurso de violência. Então, a mim me parece que estamos em um tempo, em uma fecha clave que entre a barbárie e a democracia, que é a fecha 28 de outubro. E vamos ver o que vai passar se o brasileiro tem um senso de se manter em la democracia ou um governo que pode ser um governo de muita violência. Estamos em contacto com Jonathan Campos, integrante del periódico Brasil de Fato, una experiencia de comunicación popular muy interesante en Brasil. Jonathan, hablabas de la política del odio que se impuso, así se llama un libro muy recomendado también, cómo en Brasil se logró imponer esa antipolítica también, o esa forma de hacer política a través del odio. Quería también meternos más en un análisis de largo aliento. Entiendo que lo urgente tiene que ver con el balotaje, entiendo que lo urgente para las fuerzas democráticas es generar un buen marco de alianzas para poder ponerle un freno y que no gane Bolsonaro. Ahora, te pregunto en relación al PT, digamos, una especie de reflexiones en torno a también las responsabilidades que ha tenido el PT en que se haya generado este monstruo Bolsonaro. Por un lado, ¿cuál te parece la responsabilidad del PT en este proceso de despolitización que vivió Brasil en los últimos años? Y también en torno a lo que ha hecho el PT, las fuerzas progresistas, los movimientos sociales, en torno a los últimos años, el golpe, la proscripción a Lula. Quizás no se ha apostado con demasiada confianza en la institucionalidad brasileña, en una democracia bastante débil, y se por ahí dejó de lado otro tipo de acciones más contundentes, más fuertes. ¿Cuál te parece que, por dónde te parece que van las reflexiones en torno a las responsabilidades de las fuerzas progresistas y de izquierda, y en particular el PT, en este monstruo que se creó y tiene el nombre de Bolsonaro? Bueno, Gerardo, hiciste una cuestión muy interesante. Eso es un tema que está en las fuerzas progresistas de Brasil, por supuesto. Hace dos años, los movimientos populares y sindicales de verdad que estuvieron en la calle. Recuérdate tú que en 2016, las protestas en contra del impeachment de la presidenta Dilma fueron fuertísimas en todo el país. Y el PT ha hecho una autocrítica que para unos, para sectores más progresistas, sectores más a la izquierda, esa autocrítica necesitaba ser más fuerte, necesitaba de más cambio. Pero el programa del PT, del Fernando Haddad, es un programa más a izquierda incluso que de la presidenta Dilma y del presidente Lula, porque tiene temas que no habían en los programas de los dos gobiernos de Lula y de los dos del gobierno en medio, por decir así, de la presidenta Dilma. Pero ahorita de verdad que ellos ya están como haciendo un paso atrás, porque para ganar sectores del centro, el PT otra vez tendrá que meter un poco, retirar algunos puntos de su programa de gobierno. El Fernando Haddad ya dijo que la Asamblea Constituyente no más será una prioridad. Ahora sí viene a ganar porque algunos sectores del centro quiere regalar su apoyo para ese candidato, para el PT, pero han hecho preguntas y exigencias que el PT me parece que tendrá que elegir para que tenga más apoyo partidario, más apoyo de candidatos que tuvieron votos. Ciro Gomes, por ejemplo, el candidato del PDT, tuvo 13% de los votos. Es un candidato de la centroizquierda, es un exgobernador de un estado del nordeste de Brasil, Ceará, un tipo que trabajó con Lula por varios años. Entonces, ese es un tipo más al centro que el PT, y por supuesto que va a presentar su programa de gobierno y el PT tendrá que hacer una mezcla, tendrá que dar un paso atrás para que tenga el apoyo oficial de Ciro Gomes. Es un ejemplo. Pero hay la candidata Marina Silva, que es una candidata de un pequeño partido llamado Red, pero es un partido que habla mucho del medio ambiente. Entonces, porque habrán muchas discusiones acerca de eso, pero las fuerzas democráticas han dicho que esas son evaluaciones que deben ser hechas para después del 28 de octubre, porque de verdad que estamos en un riesgo de tener un gobierno de mucha violencia, un gobierno de extrema derecha en Brasil. Jonathan, la verdad te agradecemos mucho por este tiempo con Al Sur del Río Bravo para entender estas elecciones de Brasil tan importantes para todo el continente. De nada, de nada. Y gracias por tu español, muy claro también. Ajá. Estoy a la orden, entonces, un abrazo desde Recife, Pernambuco, y cuando quiera, estamos a la orden para hablar con los amigos de ahí y con los oyentes. Dale, un abrazo y felicitaciones también por el trabajo que vienen haciendo en Brasil de Fato. Pasaba Jonathan Campos, periodista brasileño, trayéndonos de primera mano desde Pernambuco, desde Recife, lo que está pasando y lo que está sintiendo también, lo que está palpando el pueblo brasileño en momentos de mucha tensión política. Se vienen un par de semanitas largas, complejas, de cara al 28 de octubre, día clave para América Latina si se logra imponer un proyecto tan explícitamente fascista o si se logra recuperar la democracia con el PT. Algunas breves dos, tres punteos de lo que nos dijo en relación a las razones, ¿no?, de por qué se generó este fenómeno de masas Bolsonaro. Esta cuestión del proceso de despolitización, ¿no?, esta cuestión de la antipolítica que se impuso en Brasil y cómo Bolsonaro capitaliza este rechazo a todo el sistema político brasileño. La campaña mediática y las fake news, ¿no?, estas noticias falsas viralizadas también por las redes sociales. El rol, como decías, Lucio, también, ¿no?, la iglesia evangélica y su penetración territorial tan fuerte haciendo campaña para Bolsonaro. Bueno, varias aristas que se abren y también la responsabilidad de la derecha o la centro-derecha que implosionó, que quedó desarticulada y también le dio lugar a Bolsonaro, y de las fuerzas progresistas de izquierda que no han podido tampoco interpelar a los sectores de la población más amplios y poder impedir que se generara y se engendrara este monstruo. Sí, y yo me quedo con una de las consecuencias de la victoria de Jair Bolsonaro en primera vuelta, que es el aumento de la violencia en la calle que hay en Brasil. Antes de las elecciones se reportaron muchos incidentes de persecución a autos o a personas que están identificados con partidos que no sean el de Jair Bolsonaro. El día de la votación, muchos votantes de Bolsonaro fueron a votar con un arma. Votaban directamente con un revólver o una pistola. El símbolo de los votantes de Bolsonaro en la calle, el de Lula es la L, ¿no? El símbolo, sí, con la mano es la L. Bueno, el de Bolsonaro es darlo vuelta darlo con vuelta. Una pistola. O sea, el símbolo gestual de los simpatizantes de Bolsonaro es nada más ni nada menos que una pistola. A eso llegó Brasil. Sí, y además, bueno, como nos decía Jonathan, en el domingo a la tarde fue asesinado un profesor de capoeira en Brasil, apuñaladas por un votante de Bolsonaro ante un dicho del profesor este, que había dicho que iba a votar por Fernando Haddad. Bueno, fue asesinado el domingo a la tarde. Una breve anécdota para entender este proceso de despolitización y de evangelización de la población brasileña. Dilma, antes de ser destituida unos días antes, encargó una encuesta a una de sus ministras en los sectores populares sobre el plan Bolsa Familia, uno de los planes sociales más importantes de Brasil. Bueno, el 90% de las mujeres del plan Bolsa Familia dijo que ese programa le había cambiado la vida. Sí. Cuando le preguntaron por qué, digamos, cuáles fueron las razones, gracias a qué se le cambió la vida, bueno, el 80% dijo gracias a Dios. Claro. Una anécdota que grafica esa inclusión social y esa no politización y también la penetración de las iglesias, sobre todo evangélicas, en los sectores populares del Brasil. A pesar de você, amanhã, pode ser outro dia. Você vai ter que ver amanhã renascer e esbanjar poesia. Como vai se explicar vendo o céu clarear? De repente, impunemente. Al sur del río Bravo. En América una lata fulgura, es Costa Rica la reina del café. Es una seta por montadura, luce el diamante de su San José. Por ser tan lindo. Bueno, hacia Costa Rica nos vamos. Dime que hay buenas noticias en Costa Rica. Hay buenas noticias porque hay lucha en Costa Rica. Creo que por ese lado. Sí. Hay lucha porque también hay una reforma fiscal que los quiere, digamos, cargar sobre los trabajadores y trabajadoras el ajuste fiscal. Pero bueno, lo cierto es que los laburantes y las laburantes de Costa Rica siguen en pie de lucha y mañana van a cumplir un mes en las calles. Así es, esta semana se inauguró la quinta semana, bien digo, de protesta contra la reforma fiscal que impulsa el presidente Carlos Alvarado. El polémico proyecto ya fue aprobado el pasado viernes en la primera de las dos votaciones necesarias que tendrá que sufrir, que tendrá que afrontar para entrar en vigencia. Bueno, una de estas dos ya fue aprobada en el Congreso por unos 35 votos a favor, si no mal recuerdo. Y 22 en contra. Así es. Lo cierto es que, bueno, los sindicatos de Costa Rica se mantienen en pie de lucha contra esta reforma fiscal que denuncian agravará los impuestos sobre las clases bajas y no sobre las clases altas. Y como esta reforma fue aprobada en una primera instancia, ahora va también a recorrer distintas instancias institucionales como la justicia, la sala constitucional, ¿no? Así es, el proyecto irá a revisión de diversas instituciones, incluida, como bien decías, la sala constitucional, de cuya resolución dependerá si los diputados pueden darle segundo debate o no. Lo cierto es que tras la aprobación en el primer debate, como decíamos nada más hace unos días, implica un fuerte respaldo para el presidente Carlos Alvarado y a partir de ahora los esfuerzos de los sindicatos y la lucha de los sindicatos se dirigirán al Poder Judicial, explícitamente a la Sala Constitucional, para que esta sala rechace el proyecto por ser claramente anticonstitucional. Quien está encabezando esta huelga que cumple un mes es la Asociación Nacional de Empleados Públicos de Costa Rica. Escuchamos a su secretario general, Albino Vargas, explicando las razones de esta huelga costarricense. Hay una derrota política para Alvarado y sus partidos. No obtuvieron los 38 votos que les hubiera garantizado un blindaje mayor para su proyecto compo fiscal tan detestado por el pueblo en segundo debate. Ahora va a ir a consulta de constitucionalidad que llaman. Lo que nos dicen los expertos, prácticamente ese proyecto pende de un hilo en sala cuarta, por no decir que ahí se va a morir. Bueno, yo consulté con algunos de los máximos representantes de la Unión Sindical y Social Nacional. El criterio es la huelga sigue, la huelga continúa, la huelga debe fortalecerse hasta que logremos un pronunciamiento patriótico firme de cara a la ciudadanía, consultado con el amplio abanico de sectores sociales populares que componen este movimiento. En América una lata fulgura, es Costa Rica la reina. Albino Vargas, el principal dirigente de esta huelga en Costa Rica, secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados también de Costa Rica. Así es, ¿por qué? Vamos a analizar los por qué de la protesta contra la reforma fiscal del gobierno, aunque ya lo venimos mencionando a lo largo de este ciclo radial. Lo cierto es que el proyecto, que se llama Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, tiene como principal objetivo la conversión del impuesto de ventas del 13% en un valor agregado, es decir, en el IVA, en el impuesto al valor agregado justamente, que agravará más productos y más servicios. La reforma incluye además aumentos de entre 5 y 10 puntos porcentuales en el impuesto sobre la renta para las personas con mayores ingresos y la reducción de pluses salariales a los nuevos trabajadores. Los sindicatos y los trabajadores y trabajadoras insisten en que el IVA afectará más a las clases medias y bajas y que la reducción de pluses salariales es un golpe para todos los trabajadores públicos. Costa Rica sigue en pie de lucha. Como decíamos, fue aprobada en primera instancia en el Congreso la reforma fiscal. Falta la segunda instancia y la aprobación en las instancias judiciales. Por eso las y los trabajadores costarricenses siguen en pie de lucha en lo que se está produciendo la huelga más importante en los últimos 20 años en Costa Rica. Bandas, músicos, músicas, artistas. La sugerencia musical de la semana, al sur del Río Bravo. ¿Cómo te explico sentimiento atípico? Me sudan las manos al sonido específico. Impulsos que no he visto entre tantos analíticos. Cada gota que me falta, estado crítico. Dices que lo olvido todo cuando lo veo. ¿Cómo quieres que me olvides de lo que por dentro llevo? Soy versátil en la escena, pero real ante todo es avisar. Deja, no cargo culpa ajena. Estamos escuchando Nakuri, rapera, activista y gestora cultural costarricense que viene con una fuerza imparable. Ella inició sus primeros pasos de muy pequeña, allá cuando tenía 13 años, actualmente tiene 28, con el hip hop y el graffiti en las calles de Costa Rica, siendo enseñada por grandes maestros del break y del graffiti, para crecer con eso e ir adentrándose cada vez más en la cultura del hip hop, que para ella el hip hop no es solo música, no es solo tirar frases con estilo, sino también es una forma, un medio para acercarse a las comunidades, para acercarse a las mujeres de Centroamérica y poder escuchar sus voces y darle también foco a esos espacios de resistencia. Mire usted, uno habla de noticias de Costa Rica y Lupita ya tiene bajo la manga una sugerencia dos musical. Dos mangas tiene. Impresionante. Dos, una de Costa Rica y la otra me parece que estuvo entrenando con Ajá. esto de fondo para su batalla Ajá. con White Pride. Es una referente para mí, Nakuri, Ajá, de una rapera con todas las letras. Mientras Lupita se va entrando en calor para la pelea del siglo, en un rato nomás la disputa rapera entre Lupita y el gringo, ¿cómo era el nombre? White Pride. White Pride, otra rapera, Tika, en este caso Nakuri. ¿La escuchamos unos segunditos más? Escuchemos. El daño, algunos por envidia sin vergüenza te harán daño. Unos pagan y se hacen, otros con la chispa nacen. El talento no es suficiente para que algo pase. Para que algo pase, no es suficiente. Estamos escuchando Tengo de su último disco, Vía. Ya lleva desde el 2014 su carrera solista. Y ella no solo es rapera, sino como decíamos, es bailarina, grafitera, comunicadora. Ha producido junto a Rebeca Lane y Audrey Funk, raperas de Guatemala y de México respectivamente, un documental que se llama Somos Guerreras, registrando estas vivencias, estas experiencias de mujeres raperas en todo Centroamérica. Muy interesante para conocer esas vidas, esas mujeres. Y ella ha tomado el hip hop como un medio para hablar de la equidad, del feminismo, de los roles de género, y no solo se queda en sus canciones, sino que también, esto que decíamos, da talleres, se acerca a las comunidades, porque ella cree que esa sabiduría de las calles hay que tenerla siempre a mano, vivirla y compartirla. Para cerrar, me gustaría irnos con una frase de ella que dice así: cualquier obra que haya sido creada con libertad perdura. Eso es lo que buscamos cada vez que nos enfrentamos al arte. la oportunidad de ver y sentir algo con lo que te conectas más allá de las palabras. Entender que podemos hacer cosas grandes, que no estamos solos. Ahí va, sentir, Tomá. Pensarse colectivamente podría ser, Tomá. ¿No? Así sintetizado es. Esta frase y este arte que nos regala Nakuri, documentalista, activista, gestora cultural y sobre todo rapera, tica, ahí para sumarse a la cada vez más amplia lista de mujeres raperas latinoamericanas feministas y que empoderan la voz femenina en toda la región. Van pasando y siguen sumándose, ¿no? Pasó Anita Tijoux, Rebeca Lane, Miss Bolivia, bueno, todas las que hemos compartido acá y ahora sumamos una más. Gracias, Lupita. Un gran panteón de mujeres empoderadas y raperas. Y justamente como son un gran panteón, no solo porque son estrellas, sino porque entre ellas empiezan a vincularse y generar lazos. Y por eso nos vamos a ir escuchando de Nakuri junto a Rebeca Lane, Agárrate. Ya regresa al sur del Río Bravo. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite Radionauta FM 106.3. Radionauta.com.ar. Continuamos al sur del Río Bravo. Segunda mitad, segundo tiempo, y si les gustó la primera hora, lo que va a ser la segunda es para alquilar balcones, diría mi bisabuela, porque ¿qué es lo que se viene, Lupita? Ya acá ya hubo un precalentamiento, estuvo acá entrando en calor usted y ¿ya ha llegado? Ya llegó White Pride, está aquí mirándonos con mala cara, pero... A ver, pará, ¿lo hacemos pasar y que salude o...? Pa que, mientras digo, pasa, bueno, que ajá, pase, que pase. A ver, ven, Amir, siéntate aquí en esta mesa latina, a ver qué te pasa. Cuidado con la puerta, ojo que viene con todo, ¿eh? Hello. Acá, hola. Mira, decimos, gringo, aquí hello. Te hablas español, por favor. Hello, hello, I am White Pride. White Pride, bueno. I am the. I am, ya lo chifla la hinchada. I am the best of MC in the world. Yo no le entiendo nada. Yo no sé aquí si Manu Dusit sabe inglés y le puedo traducir, porque yo en inglés no hablo. Bueno, acá se rapea en español, así que My Weather. Está bien. My Weather, no. White Pride. Está, bueno. Está bien. Voy a hacer el intento de hablar como you. Bueno. Me cuesta un poco, pero... Se ve que tuvo muchos vínculos con cubanos ahí en Miami, ¿no? Tiene tu filla gusano. Ahí hay un gusanín, amigo. Bueno, en un rato nomás, palabras finales previas de el rapero gringo y de Lupita, que en un rato van a disputar la pelea rapera del siglo. You will disappear, Lupita. ¿Qué quiere decir eso, Lupita? ¿Que le va a hacer acá? Yo no sé quién sabe inglés acá, porque yo no sé. Va a desaparecer, Lupita. Mira, yo te voy a decir esto nomás. Alca, alca, al camino de vuelta te me va. Ahí va. Más nada, más nada. En un rato, prepárense que se viene nuestra Lupita rapera a defender a la Madre Grande contra el norte. Por suerte no estamos solos, porque hay mucha gente que aquí nos hace el aguante para el programa, como por ejemplo Sil, que nos escribe y nos dice: excelente programa, lo escucho cada semana por La Mosquitera, allá en Mendoza, en Argentina, que le mandamos un abrazo lo más grande que se pueda. Un beso enorme a la querida Sil y a toda la banda querida de La Mosquitera y en general las amigas y amigos en Mendoza. Y también a Cunha Jeroba, que también nos está escuchando y comparte nuestras publicaciones, así que le damos un gran abrazo. Un beso enorme a Cunha y a la República de Tortuguitas, Lucio, por además, favor, salude. Además, a la República de Tortuguitas, un abrazo enorme a Tortuguitas, al Club Alumni. Muy bien, bien. Aguanta Alumni. Bueno, Lupita, hay y nuestro décimas también ya están listas. Ahí por salir del horno en un rato nomás. Y en un rato nomás se viene el Manu con Huellas en el Mar, a quien le damos los saludos. ¿Cómo le va, Manu? ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Está bueno, preparado para presenciar la pelea del siglo? Estoy acá muy expectante. Por eso vino más temprano. Viene más temprano para ver en primera fila. Bien, en un rato nomás, ¿qué nos trae, Manu, un título? Bueno, vamos a hablar un poco de lo que fue el proceso de la Unidad Popular en Chile, con Allende y bueno... Básicamente lo que fue ese proceso de 3 años allá por principios de los 70. Para recordar buenos momentos, veo. Sí. Para aprovechar, ¿no? Para contrastar un poco con algunos de los resultados electorales de los últimos días. Muy bien, el Manu en Huellas en el Mar en un rato. Pero mientras tanto, ¿hacemos algún viajecito más? Por favor. Por favor, vámonos. Me suena que quisiera ir a alguna zona andina, pues. Nos falta un poco de Andes. Ahí vamos. Con Chicha Libre nos vamos para el Perú. En este caso, una buena. Esto sí que es una buena noticia entre tanta mala. ¿Qué pasó por estos días en el Perú? Bueno, se confirmó lo que anunciamos de Perú. Se anuló el indulto que Pedro Pablo Kuczynski, el ex presidente peruano, le había dado al dictador Alberto Fujimori y ordenó su captura inmediata. Esto ocurrió justamente en los últimos días en Perú, al mismo tiempo que se desarrollaban fuertes críticas por parte de los hijos de Alberto Fujimori, especialmente de Keiko Fujimori y de Kenji Fujimori, a la justicia peruana, que acusan de volver a meter en prisión a un hombre que, dicen los hijos, enfrenta una enfermedad terminal. Recordemos que Fujimori había quedado libre en diciembre pasado tras un polémico indulto de, como decíamos, Pedro Pablo Kuczynski. Lo cierto es que más allá de sus enfermedades o del pataleo de sus hijos, el dictador Fujimori vuelve a la cárcel. Recordamos, está condenado a 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad. Por eso fue celebrado este fallo de la justicia peruana por las y los familiares de las víctimas de lo que fue el régimen de Pinochet. Escuchamos a una de las familiares, Gisela Ortiz, en la conferencia de prensa que dieron los y las familiares después de conocerse la anulación del indulto al dictador Fujimori. La resolución nos devuelve la tranquilidad de saber que hemos sido escuchados y que nos sentimos respetados por un sistema de justicia que nuevamente recoge la necesidad de que se garantice el derecho a la justicia de las víctimas y por tanto se cumpla con las condenas establecidas a uno de los principales responsables de la muerte y desaparición de nuestros familiares. Para nosotros han sido casi 10 meses de mucha incertidumbre, de no saber realmente qué iba a pasar y de sentirnos burlados frente a este negociado en el que se convirtió el indulto humanitario. El día de hoy nuevamente hemos recuperado esa justicia que se nos fue arrebatada. Lo que estamos exigiendo a los familiares es que esa nueva resolución realmente se respete, se implementen las medidas que ahí se establecen y que se cumpla con volver a prisión a Alberto Fujimori para que culmine, cumpla con la condena que fue establecida en el año 2010. Gisela Ortiz, integrante de los organismos de derechos humanos, ¿no? De los familiares de las víctimas del régimen de Alberto Fujimori. Bueno, una buena, decíamos. Y no solo fue un revés para Fujimori en la justicia, ¿no? Porque tuvo que volver a la cárcel, sino también una derrota del fujimorismo en las elecciones que hubo este domingo municipales y regionales en el Perú. El dato central de esta jornada fue la derrota del fujimorismo. Así es, además de la derrota de Fuerza Popular, el partido que lidera Keiko Fujimori, la hija, justamente como decíamos, de Alberto Fujimori, sufrió una gran derrota en todo el país y el partido que se vio ampliamente favorecido por esta elección fue Acción Popular, un partido que resurge, podemos decir, de Perú en la última elección municipal de todo el país. Recordemos que el intendente de Miraflores, Jorge Muñoz, ganó fácilmente la alcaldía de Lima, una de las 10 ciudades más importantes de todo el continente, con el 47,3% de los votos, por lo cual es una importante victoria para Acción Popular en todo el país peruano y una importante derrota para el fujimorismo en todo el Perú. Acción Popular, un partido de centro, digamos, ¿no? Sí. Centro-centro-derecha, por ahí, moderadito. Y también la derrota del fujimorismo y de muchas expresiones políticas regionales que también triunfaron en estas elecciones regionales y municipales del Perú y que cuenta con un dato bastante negativo y con esto cerramos el Perú y tiene que ver con la equidad de género. Solo 8 mujeres fueron electas alcaldesas de 1.676 municipios distritales y 196 provinciales, o sea, solo 8 de cerca de 1.900 municipios resultaron electas mujeres en las alcaldías y ninguna se convirtió en gobernadora regional o pasó a segunda vuelta, ni alcaldesas en las provincias capitales del país. Sí, la verdad que a pesar de que existe una ley que asegura una participación de mujeres en el 30% de las listas de cada partido, las mujeres no ocuparán lamentablemente un periodo importante de poder para el próximo periodo ejecutivo, tanto en las municipales como en algunas provincias, porque, bueno, como decías, solo 8 alcaldesas fueron elegidas este último domingo. Y con esta noticia también ligada a temas de género y feminismo, hacemos el enlace directo, nos metemos de lleno en esta hermosa y gratificante columna semanal con la querida Vicky, momento de darle una patada bien fuerte en los testículos al patriarcado. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente, no pasiva ni oprimida, mujer linda que da vida. Hola, queridísima Vicky, ¿cómo estás? Te saludamos aquí enormemente desde el sur del Río Bravo. Hola, queridos compañeros, ¿cómo están todos por ahí? Hola, ¿bien? Vicky. Ahí andamos, viste, con los ánimos un poco alterados con este bolsonarismo que nos invade, pero bueno, ahí poniéndole el cuerpo, ahí ya te tiramos una noticia antipatriarca, sí, así que te tiramos ahí la pelota para que complementes con todo lo que tengas ganas. Bueno, bueno, un poco retomando desde ahí, pensar que a pesar de este sabor amargo que nos dejan, ¿no?, las elecciones en nuestro vecino país, hay buenas noticias, si se quiere, a pesar de eso, y la importancia, ¿no?, de que algunos lugares, como los cargos políticos, los cargos de diputación, ¿no?, las legislaturas, estén integradas por las mujeres, por las disidencias, ¿no?, por las afrodescendencias, por las indianidades, digamos, por toda la diversidad que hace a la comunidad, en este caso yendo a Brasil, a nuestro pueblo hermano brasilero, ¿no? Ahí compartimos la noticia de que Erika Malunguinho será la primera transgénero diputada trans electa en Brasil. Ustedes comentaban algunas noticias de otros lados en cuanto a la posibilidad de ocupar estos lugares o a las candidaturas. Noticias pasadas también nos decían que en Brasil habría para estas elecciones pasadas un récord de candidatos travestis y trans, ¿no? Un poco lo que nos deja es esto, que ahora contamos con Erika ocupando un cargo, con la importancia que tiene que estas compañeras, estas compañeras estén en estos lugares para defender, ¿no?, los derechos de las personas trans, para combatir el racismo en esta sociedad, en este sur que se está poniendo con estos tonos tan complejos. Entonces es importantísimo. Esta es una, por supuesto, de las propuestas más fuertes de Erika, ¿no? Defender los derechos de las personas trans. Y sumado a esto, la importancia de que, por ejemplo, también Joinía Guapichana haya sido parte de las postulaciones y sea la primera mujer indígena elegida hoy como diputada en Brasil. No solamente es la primera diputada indígena, sino que fue la primera abogada indígena, que es miembro ella del Consejo Indígena de Roraima, perdón. Nominada también para el comité del movimiento Mil Mujeres al Premio Nobel de la Paz. Por ejemplo, ella decía un día atrás, los pueblos indígenas son los más vulnerables del país porque no tienen poder económico, no tienen poder político, no tienen una representación dentro del Congreso Nacional. Nosotros no ocupamos cargos. Bueno, noticias como que estas mujeres, ¿no?, que estas compañeras estén ahí, es de suma importancia, no solo en un contexto en el que las elecciones en Brasil nos dejan estos números, ¿no?, y han puesto en este lugar a Bolsonaro, sino para que desde estos otros lugares que estas compañeras puedan ocupar, se combata también algo de todo eso, ¿no? Sí, sí. Vicky, además en las elecciones de Brasil fueron elegidas 4 asesoras de Mariel Franco, 4 mujeres. Exacto. que trabajaron con ella hasta su muerte para ocupar cargos en el Consejo de la Ciudad de Río de Janeiro, también es importante. Total, de hecho, la compañera trans es parte también del espacio que compartió, digo, del PSOL. Bueno, son la compañera que viene, la abogada Yenira Guapichana, es de otra conformación de fuerzas, pero digamos, hay ahí este sistema que pocas posibilidades nos ha dejado a las mujeres, ¿no? Esto que hemos en algunas llamadas y columnas mencionado como violencias políticas, ¿no? Porque si bien se han avanzado en normativas de paridad, en normativas de cupos, sabemos que eso después se nos complica, ¿no? Y se les complica muchísimo más a personas con estos otros atravesamientos de ser parte de comunidades afrodescendientes, de ser parte de los colectivos trans, de ser mujeres indígenas, negras, ¿no? Así que sí, celebramos muchísimo esto y celebramos que ellas estén ahí porque entendemos que van a ser formas y que son efectivamente formas de que se garanticen voces que no están pudiendo llegar a estos lugares, ¿no? Y que se garanticen la defensa de políticas en función de estas comunidades también. Sí, también que se visibilice aquello que quieren ocultar estos personajes nefastos como Bolsonaro, ¿no? De que estas personas o no existen o que son enfermas o que no tienen derechos, y es más allá de lo que puedan lograr, ya el hecho de que estén ahí marca, digamos. Es enorme, uh-huh. Sí, es enorme y ayuda a combatir patrones culturales, ¿no? Uh-huh. Digo, es difícil no solo a veces una piensa, bueno, no solo el hecho por las experiencias, que estas mujeres en algunos cargos nos garantizan algunos accesos, pero sí hay la posibilidad de que ese solo estar aporten en transformar patronos culturales. Interesante, Vicky. Entonces, Erika Malunguinho, primera transgénero electa diputada en Brasil. Y exacto. Joenia Guapichana, primera diputada indígena electa en Brasil. Y cerrar Brasil con esto también de destacar, ¿no?, el rol que han venido teniendo las mujeres brasileñas con esa consigna y esa movilización del Elenao, el no, para intentar ponerle un freno a Bolsonaro en las calles. Estuvieron con mucha potencia hace unas semanas, prometen volver a las calles y son quizás hoy por hoy la vanguardia de la pelea contra el fascismo en Brasil, ¿no? Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, la importancia también de que todas estas movilizaciones en un pueblo hermano como el brasileño, promovidas de las mujeres, de las colectividades, de las disidencias, hayan puesto en las calles tanto, ¿no? Tanto cuerpo, tanto color, tanta consigna, tanta voz. Eso también ayuda, sin lugar a dudas, a combatir esta ola de neoliberalismo y de fascismo y a poder darle lugar a otros patrones culturales, sin lugar a dudas. Y por ahí, tomando esto último, quería pasar, tenemos unos minutitos más, les consulto, sí, por las todo dudas. Lo que gustes. Bien, para compartirles que que estuvo en estos días por acá Esperanza Martínez, que es senadora progresista por el Frente Guazú, médica, fue ministra de salud en el mandato de Lugo, en Paraguay. Nos estamos yendo a Paraguay un poco para, habíamos mencionado la semana pasada que había tenido lugar la 15ª marcha LGBTI por aquellos lados y que, por ejemplo, una compañera que es Mari García decía la coalición LGBTI de Paraguay decidió poner la T adelante porque se vienen dando muchos travesticidios allá, ¿no? Así que aprovechamos que estuvo por acá Esperanza Martínez para pedir unas palabras y que nos comente algo en el marco de lo que fue esta marcha y de los derechos de las comunidades trans. Una marcha que tuvo un crecimiento importante en los últimos años y este año en particular, sobre todo denunciando el asesinato de compañeras travestis que no son investigados. Los asesinatos de las compañeras trans generalmente son tratados como homicidios, ligados tal vez al tema del trabajo sexual, etcétera, y ellas tienen compiladas una historia del asesinato de las mujeres trans desde la época de la dictadura y casi el 90% no han tenido una resolución que indicara que las autoridades en realidad se preocupan. Y por otro lado, también un fuerte incremento a través de sectores antiderechos que están, en toda una política contra el aborto, contra el tema, de género, etcétera, y que eso en realidad ha fortalecido también a las compañeras y a todo el sector feminista que hemos estado presentes allí, llevando esta adhesión, porque creemos que hay que interpelar a la sociedad, hay que hablar de esto a la sociedad, hay que salir a las calles y hay que ocupar ese espacio, porque esa es la manera de cambiar, este patrón cultural. Una marcha que tuvo un crecimiento. Bueno, Vicky, volvemos contigo. Escuchábamos a Esperanza Martínez, ¿no? Ex ministra de Fernando Lugo en Paraguay. Y un poco para redondear esto, tomar nota de la importancia que decía Esperanza de transformar los patrones culturales y de poner los cuerpos en las calles, de estar ahí, de aportarles a las manifestaciones, de saber que eso es uno de los espacios fundamentales para generar transformaciones, como sin lugar a dudas lo son que compañeras como que han logrado bancas de diputados en Brasil estén ocupando hoy esos lugares. Sí, como siempre decimos, articular lo institucional con lo masivo, con lo callejero, con poner el cuerpo. Y bueno, gracias Vicky por traernos una noticia, no sé si buena, pero por lo menos saber que estamos en acción, que estamos en movimiento y que no nos vamos a quedar callades. Así es, compañeros. Les mando un abrazo a todos. Un abrazo a la mariposa preferida de nuestra América, la querida Vicky. Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú todo me vas a silenciar, todo me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. A liberar las buenas vibras, porque ahora sí, si estás medio bajón, si te invade la desazón, la preocupación por lo que está pasando en nuestra América, en Brasil en particular, llegó el momento de levantar el ánimo y sobre todo llegó el momento de la pelea del siglo. Eso. Entre nuestro continente, entre América Latina y el Caribe, entre la Avia Yala, entre nuestra América y los gringos del norte. Lupita, Lupita, ay, Lupita, Lupe, Lupe, Lupe, Lupe, Lupe, ay, Lupita, baila esta cumbia que es para ti, baila esta cumbia, Lupita hermosa, baila esta cumbia que es guapachosa, sí, Lupita, baila, Lupita. Bueno, sí. White Pride, aquí estás y aquí estamos. Ok, güey. I am ready, Lupita. ¿Estás listo? I am ready. Bueno, le comentamos a la oyentada qué es lo que va a pasar. Lupita, cuéntele, por si alguno se enganchó ahorita. Yo voy a ganar, eso le digo a la audiencia. Tenemos un rapero recién llegado. ¿De qué ciudad de Norteamérica? Pensilvania, brother. De Pensilvania vino acá el rapero gringo. Y bueno, nuestra representante latinoamericana que no necesita mucha presentación, Lupita. Para quienes no estén enterados, aquí White Pride. Orgullo blanco, yeah, mami, por yeah. Si no lo entendieron. Yeah. Me desafió hace unos programas a una batalla de rap y pues aquí estamos ya listes para arrancarla. Señoras y señores, de un lado del cuadrilátero se viene el rapero estadounidense. Yeah. Y arranca de esta manera. Yeah. Abran paso, porque aquí llegó, de todos los MC, aquí está el mejor. Vine a mostrar cómo es que se hace, porque para hacer esto, se nace en el lugar correcto, al norte del río Bravo es perfecto, los de abajo es pura imitación, y por eso merecen esta humillación. Yeah, yeah. Lupita, Lupita, esto es for you. Tú te crees que eres favorita, pero no te conoce ni tu abuelita. Te crees la voz de todos los latinos, pero a todos les importas un pepino. ¿Por qué no te arrodillas ante la verdad? Comprende, Lupita, que existe un orden mundial. Estados Unidos siempre será primero. América Latina, my fucking patio trasero. Oh, sí, pues vas a ver. Lupita, por favor, necesitamos que en nombre de la Matria Grande le responda a este desubicado rapero yankee. Agus, ya sabes qué hacer. Ruédala. Vamos, Lupita, ¿eh? María Guadalupe, Jennifer López Cuellar, acuérdese ese nombre porque va a dejar huella. Si es mucha formalidad, usted no se magüita, porque si usted es mi amiga me podrá llamar Lupita. Aunque dudo que eso pase alguna vez, a menos que cambies la forma en que nos ves. Se vino hasta el sur a hacerse el valiente, pero aquí vivimos les de la sangre caliente. Se cree que con su tonito nos va a humillar, no sabe que vinimos a este mundo a luchar. Dese media vuelta y vuelva pa' su tierra, no quiere quedarse a que no le demos guerra. Y si no sabe quién soy, ya le voy diciendo, le van a quedar las orejas hirviendo. Aquí está la única, no hay persona análoga, yo soy la primera latinoamericanóloga. Impresionante, ahí tenés. A que aprenda. I don't know who you are. I don't know what I am going to respond. ¿Qué dice? A ver, ¿qué me va a responder? I am going to answer. Bueno, ¿hay uno más de cada uno? ¿Cómo es? Y ahora me responde. Yo creo que va a tener que remarla bastante. Oh, yeah. ¿No? Yeah. Yo no soy estúpido, a mí no me engañas. Tu título no es más que una patraña. Estuve buscando, no existe tal cosa. No eres más que una sucia mentirosa. Una populista, tonta izquierdista. Lavas cerebros y te dices progresista. Pero el verdadero progreso es diferente. El mercado libre sin control de la gente. Yo vengo a mostrar un ejemplo exitoso. Yo vengo a mostrar un ejemplo exitoso. Voy a enseñarles la libertad que gozo. Trabajo, consumo, me expreso y soy feliz. No me meto en la política de mi país. A mí no me engañan sus ideas comunistas. A todos ustedes les tengo una purga lista. Vayan formándose, hagan una hilera. Voy a matarlos con mi balacera. Ah, bueno, pues te ha puesto picante. Bueno, bien. This is for you, Lupita. And ahora vas a ver. Continent. Vas a ver cuáles son mis verdaderas armas. Ok, I'm ready. ¿De qué te sirve tu supuesta libertad si no genera un ápice de solidaridad? Tú te ahogas en tu individualidad, nosotros construimos en comunidad. Yo no estoy sola, no soy individual. El amor de mis hermanes es fundamental, ¿sabes? Mucha lástima tú me das. Enfrentarte a este mundo en soledad. Te invitamos, venga ese abrazo. No resolveremos esto a los balazos. Aquí siempre hay lugar para uno más. Eso es vital en nuestra identidad. Tengo algo para ofrecerte en mente. Sentí, piénsate latino caribeñamente. Veo que vas aflojando sin pero. Bienvenido a este amor, compañero. Ya estás aquí, ya lo sientes. Te contagiaste de toda mi gente. No vine a odiarte, vine a querer. Y por eso mismo yo ya te gané. ¿A qué? Se siente bien ser latinoamericano, ¿eh? No sé, Lupita, pero... We can prove, Lupita. Dilo en español, vamos, anímate. Yo sé que tú quieres ser de esta parte del Río Bravo, vamos. Podemos, ¿cómo es que dicen ustedes acá? Probar, ¿cómo dicen? ¿Cómo probar, sí, probar. Claro. Te damos esta oportunidad, quédate con nosotros, quédate aquí y vas a ver lo que es las maravillas de la Matria Grande. Está bueno, porque... Pues puede ser que me quede porque en Pensilvania es como Buenos Aires. Capaz que me quede, Lupita, puede ser. Mira, White Pride, aquí si te cambias el nombre y le pones ganas, aquí tienes un lugar, ya lo sabes. Bueno, Lupita, yo puede ser que yo lo haga. No le voy a mentir a la audiencia. Yo quiero mucho a mi patria, quiero mucho a los USA, ma, pero podemos probar, deberías inventarme un nombre, Lupita, para la próxima o para algún momento de cuando podamos vernos, porque puede ser que me quede acá en el continente este. Yo quiero decir, para todos quienes estén escuchando, que el rap no es más ni menos que una herramienta para abrazarnos latino-caribeñamente. Lupita, Lupita, ay, Lupita, Lupe, Lupe, Lupe, Lupe, Lupe. Baila esta cumbia que es para ti. Baila esta cumbia, Lupita hermosa. Baila esta cumbia que es guapachosa. Sí, Lupita, baila Lupita. Sí, Lupita, baila Lupita. Baila Lupita, baila Lupita. Todos estamos en contra de la droga. Yo lo que dije es que el uso de la marihuana en dosis moderadas, lo que se llama un troncho, no es el fin del mundo. No es lo mejor tampoco. Yo no estoy a favor de los fumones. Estás escuchando Al Sur del Río Bravo. Ya regresa Al Sur del Río Bravo. Estamos en la web. Radionauta.com.ar. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, @lapulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Videódromo Proyecciones, un espacio para ver y pensar el cine combatiendo la hegemonía audiovisual. Todos los lunes a las 19:30 horas en la sala Select del pasaje Aldo Rocha, 50 entre 6 y 7. Seguinos en Facebook e Instagram, Videódromo Proyecciones. Centro Social y Cultural Olga Vázquez transmite Radionauta 106.3. Continuamos al sur del Río Bravo. Continuamos al sur del Río Bravo, último bloque, y nos estamos reponiendo de otra demostración impresionante de rap de Lupita. La rompe, Lupita, la deja así chiquita. El gringo no existe y usted es la mejor rapera latinoamericana. Ay, cada gracias. Yo quiero decir que a mí no me importa ganar porque no soy una persona competitiva. Yo no quiero someter a otros, porque si no estaríamos aplicando la lógica del imperio. Yo lo que quiero es que las personas puedan ser cada vez más fruto de amor. Y aquí está White Pride, que ahora le vamos a encontrar un nuevo nombre, sentadito al lado de Agustín, tomándose un mate por primera vez, y creo que ya lo estamos latinoamericanizando. Lo convenció. Impresionante. Gracias por subirnos el ánimo, Lupita. Momento de empezar a andar a nuestra historia, empezar a rescatar nuestras raíces latino-caribeñas. Huellas en el mar. Historias olvidadas de nuestra región. La historia escrita por vencedores no pudo hacer callar a los tambores. La batea. Mira la batea. Cómo se menea el agua en la batea. Mira la batea, cómo se menea el agua en la batea. Cómo se menea el agua en la batea. Manu, ¿por qué eligió esta cortina para arrancar su columna de hoy? Bueno, es una canción clásica de Quilapayún, para variar un poco, además no poner el más clásico de la banda siempre, pero además un tema que hace referencia específicamente al año 72-73. Es una canción con una letra muy interesante y hace referencia en tiempo real al periodo en el cual ya las fuerzas de la derecha, de, como le dicen los chilenos, de los momios allí en Chile, estaba preparando el golpe de Estado contra Salvador Allende. Está bueno porque por ahí siempre nos metemos en los clásicos musicales que son post-golpe en realidad, ¿no? La de Silvio, Yo pisaré las calles nuevamente y tantas más, pero esta como que retrotrae al periodo anterior, ¿no? A lo que fue esa experiencia del intento de la vía chilena al socialismo, que entiendo que es por ahí donde va la cosa hoy. Exactamente, por ahí va un poco la cosa hoy. Primero, una muy, muy breve contextualización, no se me asusten, que no va a ser más de un minuto. Nos vamos a ¿de qué ocurría? ¿De qué ocurría hacia 1970 en Chile, que es por supuesto el país en el cual nos vamos a situar? Recordemos, como siempre, estamos en ese momento en plena Guerra Fría, el Plan Cóndor está empezando a establecerse, ya hemos hecho alguna columna sobre el tema. En Cuba ya había pasado hace más de 10 años una revolución socialista triunfante y que, con sus contras y con sus pros, estaba en camino. Estados Unidos estaba teniendo muchas complicaciones en Vietnam en ese momento. Y se le suma una complicación todavía más grande, que es que en Chile triunfa electoralmente por las vías, digamos, institucionales, formales, un proceso que se propone una transformación radical de la sociedad, ¿no? Como decías vos, Jera, la vía chilena al socialismo. Entonces, esto ocurre hacia el año 70 a partir de la conformación de un frente político entre lo que serían partidos de la izquierda tradicional en Chile, ¿no? Como son el Partido Socialista y el Partido Comunista, ambos partidos con una importante tradición en ese país, y con también la participación de algunos partidos menores, de algunos movimientos populares más recientes. Allende, Salvador Allende, que era... El MIR ya estaba ahí conformado. El MIR se conforma justo en esa época, pero no forma parte de la UP en ningún momento. Uh-huh. Sí forma parte, digamos, del conjunto de organizaciones populares que apoyan, pero con distancia, al gobierno. Uh-huh. Justo en esos años se forma el MIR de Miguel Enríquez. Bueno, lo cierto es que después de cuatro veces que ya se había presentado Allende a elecciones, en el 70 finalmente logran ganar. Hay que decir que no gana por mucho, gana con un 35-36% y a partir de una importante ruptura entre lo que son los otros dos partidos de centro y de derecha que había en esa etapa en Chile, la Democracia Cristiana y el Partido Nacional, que era un heredero del viejo Partido Liberal y del viejo Partido Conservador de Chile. Y gana, bueno, como decía, con un 36% en un país que además no tiene un sistema presidencialista, ¿no? Un sistema en el cual si uno no tiene mayoría parlamentaria va a tener muchos obstáculos para gobernar. Con lo cual es en ese contexto en el cual asume Allende. Bien, asume la presidencia con muchas dificultades también porque el propio sistema parlamentario chileno permite la posibilidad que en realidad el Congreso elija entre el primero y el segundo después de las elecciones. Y de hecho, una vez que Allende gana las elecciones, la derecha chilena y en particular Estados Unidos, a través de Nixon y de Henry Kissinger, personaje que ya hemos mencionado, presionan institucionalmente y extrainstitucionalmente para que esto no suceda. Finalmente, lo cierto es que Allende es electo presidente y empieza a implementar algunas reformas importantes, muy importantes, que estaban en el programa de la Unidad Popular. En primer lugar, se profundiza una reforma agraria que ya había iniciado el gobierno anterior. Una reforma agraria bastante profunda. Nadie podía tener, según este proceso, más de 80 hectáreas de propiedad, por ejemplo. Y ningún extranjero podía tener, justamente tampoco más de 80 hectáreas de tierra. Bien, o sea, una reforma profunda, con sus pros y con sus contras. Hay que saber implementar una reforma de este estilo. Nosotros estamos hablando de un gobierno muy corto, con lo cual es difícil pensar un balance serio de un proceso de largo plazo. Pero bueno, en estos 3 años, a poco tiempo de asumir, se profundiza un proceso de reforma agraria, como les decía, bastante ambicioso. También se nacionaliza la minería durante esos años, las minas de cobre, de hierro, de carbón, tocando importantes intereses. Acá se tocan intereses, por ejemplo, de una empresa minera estadounidense, que era propiedad de la familia Rockefeller, de esas familias verdaderamente tradicionales del capitalismo norteamericano. El cobre, sobre todo, el principal ingreso para Chile, ¿no? La principal materia prima de exportación. Hasta clave, hoy en día. Sigue siendo exactamente. Hoy en día sigue siendo clave. Después del salitre, muchos años después, ya pasó a ser el cobre y hasta la actualidad sigue siendo el principal mineral de exportación, fuente de divisas además en Chile. Entonces, bueno, decíamos reforma agraria, una reforma agraria importante, la nacionalización de la minería, esto con apoyo de todos los partidos, hay que decirlo, de Chile. Se estatizan los bancos. No quedan bancos privados ni nacionales ni extranjeros en Chile en ese momento. Y se hace una importante suba salarial a partir de emisión de moneda, aprovechando que había una importante capacidad ociosa instalada en la industria chilena. Digamos esto como para nombrar 3 o 4 de las medidas más radicales y que ya con esto alcanza para poniéndose en el lugar de la derecha chilena y de la derecha norteamericana, imaginarse la fuertísima reacción que van a intentar tener contra este proceso revolucionario. Ahora, por supuesto, este proceso tenía también varias dificultades. Hay que decir, en primer lugar, por supuesto, la oposición de la derecha local y de la derecha norteamericana. Esta oposición es un presupuesto, en realidad, de todo proceso revolucionario, no es un dato específico de este caso. A lo que hay que sumarle, por supuesto, la dificultad propia de este doble juego, ¿no?, institucional revolucionario, que hace por ahí pensar un poco en el PRI mexicano, ¿no? El Partido Revolucionario Institucional. Que bueno, quizás los chilenos en un principio lo pensaron como una ventaja, como algo novedoso, pero que también tiene sus limitaciones, ¿no? En política o se avanza o se retrocede. Los puntos medios a veces generan complicaciones. Permitió avanzar en un primer momento, lo cierto es que 3 años después esta experiencia va a terminar sangrientamente. Bueno, entonces a partir de estas dificultades políticas que decía, se va a sumar sobre todo a partir del año 72 algunas dificultades económicas y que les van, si ustedes prestan atención, van a traer muchas reminiscencias a específicamente lo que es el actual proceso venezolano. Por el carácter de sabotaje externo también. Exactamente, por los medios específicos. Por los medios específicos que se utilizan para debilitar institucionalmente al gobierno de Allende. Sobre todo hay una intervención política específica que se llamó que fue el paro patronal de octubre del 72, a partir del cual empieza a haber desabastecimiento en Chile, por ejemplo. Empieza a haber acopio de mercaderías. No empieza, por supuesto, además, con un correlato hiperinflacionario muy importante. a partir de una alianza táctica o estratégica entre el empresariado local y algunos sectores trabajadores, específicamente de los camioneros chilenos que acompañan este paro patronal de octubre del 72 y que en muy poco tiempo logra un importante desabastecimiento. Esto es muy, muy similar en cuanto a mecanismo a lo que ocurre hoy en Venezuela, ¿no? Desabastecimiento, dificultad para acceder a mercaderías y el consecuente correlato inflacionario. Esto, por supuesto, fue desgastando al gobierno de Allende, pero también a partir de esto surge una interesante respuesta popular en Chile. En particular lo que van a hacer los cordones fabriles en Chile, los cordones industriales, que lo que van a hacer es van a hacer una iniciativa de los trabajadores de estas fábricas que intentan un lockout patronal, que deciden seguir yendo a trabajar. Bien, los patrones no van a las fábricas, los patrones no quieren abrir, los ingenieros y los profesionales de que forman parte de los comités ejecutivos no van a la fábrica, pero los trabajadores van igual. Como pueden, con la dificultad que tiene, por supuesto, ir a trabajar cuando no hay transporte público, los trabajadores de Chile se organizan, van a trabajar y mantienen en pie cientos de fábricas en Santiago de Chile y en todo el país, a pesar del lockout patronal. Esta es una muy interesante experiencia de poder popular. No vamos a idealizarla, pero es una experiencia muy interesante y hay que decir que además no dependía directamente del gobierno. Es decir, lo que fueron los cordones fabriles en Chile, los cordones industriales, no fueron el reflejo de un aparataje institucional dirigido desde el Estado, sino que fue parte de un proceso de autoorganización de la clase trabajadora chilena. Bueno, lo concreto es que para mediados del 73, perdón, los militares y la derecha chilena empiezan a pensar con más seriedad la posibilidad de realizarle un golpe a Allende, sobre todo a partir de que Allende en el 73 gana nuevamente las elecciones legislativas de medio término, con lo cual ya a partir de ese momento la derecha chilena está convencida de que la única salida posible es un golpe de Estado contra el presidente Allende, ¿no? Sí, y lo que se denuncia, ¿no?, siempre por algunos sectores de la derecha, de los gobiernos populares, de dictadura, bueno, Salvador Allende llega al poder por la vía democrática y después de ser presidente vuelve a ganar las legislativas, algo que le daba una autoridad democrática bastante importante que obviamente no tuvo bajo ningún punto de vista Augusto Pinochet. Y la decisión también firme no solo de Pinochet y los sectores golpistas en Chile, sino la decisión del gobierno de Estados Unidos, ¿no?, también de intervenir y de financiar y de propulsar también ese golpe de Estado, ¿no?, con Henry Kissinger ahí como figura principal. Y los famosos Chicago Boys que hablábamos hoy. El amigo. Los amigos, les amigues allá de Chicago. Exactamente. Pinochet va a ser justamente el primer experimento de neoliberalismo en Latinoamérica, en un país importante como es Chile. A partir del 73, a partir del golpe del 11 de septiembre del 73. Lo cierto es que incluso hasta poco tiempo antes no se pensaba que Pinochet podía llegar a hacer eso. Había una división importante dentro de las Fuerzas Armadas chilenas entre lo que eran los generales legalistas o constitucionalistas y aquellos que bregaban abiertamente por un golpe de Estado. Hasta último momento Augusto Pinochet no aparecía posicionado en ninguno de estos dos, o incluso aparecía a veces más cercano a los militares que defendían, entre comillas, la constitucionalidad y por ende Allende. Uno de los generales más importantes que participaron incluso del gobierno de Allende fue el general Carlos Prats, que yo nombré, fue uno de los asesinados más importantes en el marco del Plan Cóndor aquí en Argentina, ¿no? Uh-huh. Bueno, lo cierto es que para el 11 de septiembre se consolida el golpe de Estado en contra de Allende, y en ese día, bueno, Allende muere. Es el día de hoy que no queda claro todavía si Allende decide quitarse la vida a él o si es asesinado. Al menos hasta donde yo he investigado, no, nunca quedó claro. Como sea, está la decisión de quedarse hasta último minuto. Con el rifle de Fidel. Con el fusil que le regaló Fidel y diciéndole a todo el mundo que se vaya, que él se iba a quedar ahí resistiendo. Es muy conmovedor. En el Museo de la Memoria en Santiago hay una sección donde están los testimonios, videos de ese día y los testimonios de los asesores y las personas más cercanas a Allende, su familia, sus asesores, y lo que dicen y cómo esto que tú decías, Gera, ¿no? Como él todo el tiempo insistiendo en que todos se vayan y en que se iba a quedar y que tratando de proteger a quienes eran sus más cercanos, ¿verdad? Mientras bombardeaban el Palacio de la Moneda. Exactamente, un bombardeo que por ahí hace pensar un poco en lo que fue el bombardeo a Plaza de Mayo por parte de los militares cuando el golpe a Juan Domingo Perón. En 1955. En 1955, exactamente. imágenes muy fuertes. Hay alguna imagen también que está Allende con una granada en la mano, defendiendo hasta último momento esa trinchera, ¿no? Y los audios también de los últimos discursos que son como fuertísimos. La transmisión por radio, sí. Exactamente, esa transmisión por radio. Pero bueno, lo cierto es que este gobierno cae finalmente bajo poder militar, con apoyo, esto hay que decirlo siempre, las dictaduras latinoamericanas siempre han tenido apoyo tanto estadounidense como de las organizaciones civiles de las clases dominantes locales, y se instauró una de las dictaduras más feroces en Latinoamérica, una de las más largas, con Augusto Pinochet, que estuvo en el poder hasta el año 90. Y que hay que decirlo, a diferencia de por ahí lo que fue, por ejemplo, el proceso argentino, el dictador Pinochet se fue del gobierno con una legitimidad bastante importante, ¿no? De hecho, fue hasta el año, si no me equivoco, 98-99, siguió siendo comandante en jefe del ejército. Y una constitución con unos principios neoliberales que se mantienen hasta hoy. Exactamente. La constitución, digamos, todo lo que es el marco legal, el marco institucional del Chile actual, fue heredado de la dictadura. No hay una ruptura institucional ahí. Y el marco simbólico-cultural también, ¿no? Esa colonización también cultural que impuso el neoliberalismo durante la época de Pinochet. Exactamente. Quizás una de los hechos de las imágenes que más reflejan el apoyo que también tuvo Pinochet por parte de un sector importante de la sociedad chilena es el plebiscito que se convoca en el año 89, en el cual se le pregunta a la sociedad chilena si quería que Pinochet siguiera o no hasta el año 97, durante 8 años más. Por suerte, este plebiscito Pinochet lo pierde y se tiene que ir en el 90. Pero el 45% de la población chilena vota para que Pinochet siga en el gobierno. Ya lo he nombrado en el programa, pero insisto en que busquen las publicidades del plebiscito. Las que estaban a favor del sí son calcada. Es una publicidad gringa, pero en español. Porque hasta las figuras simbólicas son extraídas totalmente de la cultura estadounidense. Está bueno traerlo también a la mesa porque se han cumplido por estos días 30 años de aquel histórico plebiscito en el que el no le puso un freno a Pinochet, y también hubo actos en todo Chile para conmemorar esta fecha emblemática, donde por primera vez hubo actos de sectores pinochetistas. Los que votaron el sí hicieron abiertamente un acto público en coincidencia con un gobierno ahí también derechoso que abre juego para ese tipo de cosas. Así es. Sí, hablando de derecha y de Chile, hoy Sebastián Piñera declaró que Jair Bolsonaro, esto tiene poco que ver con el golpe de Estado, pero aprovechamos un poco para hablar de la derecha y de Chile, dijo que el plan económico de Bolsonaro va en el camino correcto. Posicionamiento de Chile y posicionamiento de Argentina. El canciller argentino también ahí tiró un guiño a favor de Bolsonaro, hablando de que la población brasileña no miró al pasado, sino que quiere mirar al futuro. Un guiño también de los gobiernos de derecha de la región hacia el peligro Bolsonaro en América Latina. Manu, un minutito para cerrar. Interesante columna de hoy. Mucho se suele rescatar en nuestra memoria histórica del golpe, de ese día, de la dictadura pinochetista, pero quizás no tanto de lo que fue esa experiencia de la Unidad Popular y del gobierno de Salvador Allende. Si tuvieras que elegir una, dos o tres cositas para traer al presente y también que nos sirva como lección histórica para proyectos emancipadores hacia futuro, ¿qué te parece de lo más interesante que dejó esta experiencia del Chicho Allende y ese intento de la vía de esa vía al socialismo chilena? Bueno, creo que sin duda lo más interesante es la verdadera experiencia de poder popular que se da en ese momento, de autoorganización del pueblo trabajador, que en cierta medida también se veía impulsado o reimpulsado por Allende, pero que en un diálogo doble también le proponía a Allende ir un poco más allá. Así que creo que eso es lo más interesante, lo que más podemos hacer valer en la actualidad, ¿no? Yo quiero solo hacer una recomendación cinéfila, que hacía mucho que no hacíamos, pero la película Machuca del Machuca, 2004. Muy interesante para ver cómo representa los días anteriores previos al golpe. La violencia, la persecución, las distintas disputas entre las clases altas y las clases bajas, ¿no? Muy interesante. También la película No, que trata justamente sobre el plebiscito, otra de las interesantes en relación a lo que veníamos hablando. Pasado el Manu, linda columna, ¿qué les pareció? Y es como un mimo político al alma, un poquito. Ya nos tiene acostumbrados a estas interesantes conversas el Manu, pero como toda columna empieza, toda columna también culmina, y así como ¿qué? Así como todo empieza, también. Todo tiene su final. Déjalo en paz, Jera, canta tú. ¿Canta el niño, Lupita? Es el coro. Tú empieza, yo te sigo. Tenemos que recordar. ¿Qué tenemos que recordar? Que no existe eternidad. Este programa no es eterno, pero sí ofrece muchas cosas. Por eso, entre otras, tenemos las sinostrodécimas, ¿no? Esta columna ya de nuestro fiel oyente y nuestro Zach Nicolás desde Chile, que nos envía semanalmente estas décimas que compartimos con ustedes. Así hoy nuestro queridísimo hermano y nuestro Zach nos manda dos décimas, una en homenaje a Alejandro Castro, dirigente de Quintero Puchuncaví, que murió en extrañas circunstancias hace pocos días, y dice así: el más profundo dolor ha cubierto a Chile entero, porque ha muerto un compañero, poeta, amigo, pescador. Y aunque nos causa estupor tu partida de repente, permíteme que te cuente que seguiremos tu rastro. Tu lucha, Alejandro Castro, seguirá siempre presente. Bien, bien. Está bueno traer cosas que por ahí se nos escapan acá o por ahí no nos llegan. Así que bueno, nos sumamos también a la reivindicación del compañero caído. También saber que hay un Chile que resiste todavía y que estamos ahí con ellos. Hay un continente que resiste y que en este momento tiene ahí todas las fuerzas puestas en una resistencia. Así es, porque también nos manda una décima por lo acontecido en Brasil y dice lo siguiente: ¿por qué has perdido el camino? ¿Qué te ha pasado, Brasil? ¿Por qué has escogido al vil destructor de tu destino? Aquel hombre es mal genuino, misógino y egoísta. Daré entonces una pista, pues quiero un mejor vivir. Cuando nos toque elegir, no votemos por fascistas. Yo imprimiría esta décima y la llevaría, la traduciría al portugués y la llevaría por todo Brasil. Porque es bastante clara. Ya está. Con ese mensaje no hay mucho más para agregar en este cierre de programa, solamente la ronda rápida de despidos. Bueno, arranco yo, evidentemente. Nos reencontramos la próxima semana, en la próxima emisión, un poco más cerca de las elecciones de Brasil y un poco más cerca para saber cómo será el futuro de este continente sudamericano, latinoamericano y caribeño. Manu Ducid, ¿tienes algún saludo en la manga? Bueno, un saludo a todos ustedes. Nos vemos en un par de semanas. Me encantaría volver a escuchar una batalla de rap como la de hoy. La verdad que espectacular. Tenemos el CD de Lupita Rapera. Después, la semana que viene, vamos a ver de qué manera lo sorteamos, lo regalamos y demás. Agradecemos también a nuestro operador Manos Mágicas, el comandante en jefe de los botoncitos, Augustus Cid. Yo me sumo al deseo de Manuel, de mi hermano mayor, a que Lupita haga otro, pero muy parecido, coso de rap, porque ya espero que para la próxima el rapero esté totalmente latinoamericanizado y siga trayendo nuevos raperos. Pueden que se animen a desafiar después de esto, no sé cuántos pueden llegar a ser, pero que siga Lupita Rapera. Claro, pero trayendo otros raperos y que siga convirtiendo y expandiendo su latinoamericanidad sobre otros yankees, podríamos decir. Bien. Como una evangelizadora de lo latinoamericano. Tal cual. De los orgullosos blancos. Esto fue Al Sur del Río Bravo, noticias, cultura y raíces de nuestra América, en este caso también con las raíces del Manu, con las mariposas de Vicky y con el rap latino-caribeño en la voz de nuestra alma mater. Lupita, ¿esto en realidad qué es lo que? Ni más ni menos que una excusa para transformar desde el amor latino-caribeñamente. Historia en común. Una identidad compartida. Muchos pueblos en una misma nación. Muchos pueblos en una misma nación.